El cáliz y la última cena. El cáliz que los apóstoles cogieron de casa de Verónica tenía una apariencia hermosísima y misteriosa. Había estado depositado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos, y era muy antiguo, tanto que su origen y uso habían sido olvidados. Eso mismo ha pasado en la iglesia cristiana, donde muchas joyas antiguas consagradas se han ido olvidando y cayendo en desuso. Muchas veces, enterradas en el polvo del templo, han sido encontradas vasijas antiguas y joyas que se han recompuesto y vendido. De este mismo modo, y porque Dios así lo quiso, se encontró este cáliz santo que nunca se ha podido fundir debido a que no se sabe de qué material está hecho. Fue hallado por los sacerdotes en el tesoro del templo, entre otros objetos que habían sido vendidos como antigüedades. Serafia lo compró y había sido utilizado ya muchas veces por Jesús en las celebraciones. Desde el día de la última cena pasó a ser custodiado por la Sagrada Comunidad Cristiana. Este cáliz no siempre había tenido el mismo aspecto, y quizá en esa ocasión de la cena habían reunido las diferentes piezas que lo componían. Colocaron el gran cáliz sobre una bandeja rodeado por 6 pequeñas copas. El cáliz contenía a su vez un recipiente menor sobre un plato, todo ello cubierto con una tapadera redonda. En el cáliz había insertada una cuchara que podía sacarse con facilidad. Todos estos diferentes vasos estaban envueltos en paños y metidos en una bolsa de cuero. Si no estoy equivocada, el gran cáliz se compone de la copa y del pie, que seguramente fue añadido con posterioridad, pues las dos partes son de distinto material. La copa tiene forma de pera, es maciza y oscura y muy bruñida. Tiene adornos dorados y 2 pequeñas asas para sujetarla. El pie es de oro puro, finamente labrado. En él está representada la figura de una serpiente y hay también un racimo de uva. En todo él se han engastado piedras preciosas. El gran cáliz quedó depositado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y veo que todavía está allí. Aparecerá un día como ya apareció antes. Otras iglesias se repartieron las pequeñas copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso. Pertenecían a los patriarcas, que bebían en ellas un misterioso brebaje antes de dar o recibir la bendición. Yo lo he visto muchas veces. El gran cáliz perteneció a la casa de Abraham. Melquisedec lo llevó consigo desde la tierra de Semíramis a la tierra de Canaán, donde fundó algunos asentamientos en el lugar donde después se edificaría Jerusalén. Lo utilizó en el sacrificio cuando ofreció pan y vino en presencia de Abraham. Después volvió a dejarlo en manos de este sagrado patriarca. El mismo cáliz estuvo asimismo en el arca de Noé.